Estamos en La Minga 94.7 en este miércoles por la mañana, miércoles 5 de noviembre, un noviembre que viene con novedades, sobre todo en la Municipalidad de Villa Yardino. Bueno, ya muchos han visto lo que ha enviado el Ejecutivo el lunes con respecto a lo que está sucediendo con la economía del pueblo. Ayer Tito Díaz de Suaven también hablaba de la posibilidad de no cobrar mañana los haberes. Germán Flores la semana pasada también nos comentaba de esta situación. Ellos no están cobrando como consejo ni su sueldo, ni su dieta, ni la secretaria. Y entre todo esto, la secretaria, subsecretaria de Acción Social del Pueblo, que ya tenía 10 años trabajando, las dos gestiones de Omar Ferreira y estos dos años casi del doctor Soria, Noelia Araoz, renunció el martes pasado a través de una carta que envió al Ejecutivo y otra al Consejo Deliberante. Y bueno, había quedado ella y respetó su palabra y está aquí con nosotros para poder charlar de este tema. Noelia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ale, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, ya ha pasado una semana y un día. Calculo que, bueno, de alguna manera u otra has bajado los decibeles, has tenido alguna reflexión, sé que has dado alguna que otra nota. Contanos cómo trascendió tu semana. Y complicada, es duro, pero bueno, nada, acá estamos. Obviamente la carta es una carta privada al intendente y al Consejo Deliberante, pero ¿querés contar a la audiencia, a la gente del pueblo, cuáles fueron los causales de tu dimisión al cargo después de tantos años? Y sabiendo que también, obviamente, le contamos a la audiencia, para el que no lo sabe, Noelia es la presidenta de la UCR aquí en Villa Yardino. Sí, bueno, fundamentalmente, Ale, mi decisión es porque no me sentía reflejada en lo más mínimo con la gestión, a la cual estoy acostumbrada a trabajar de otra manera. Era un caos ya hace bastante tiempo, la falta de diálogo, la falta de gestión, la falta de compromiso que hay hacia el pueblo desde su funcionario más alto. No me sentía representada, Ale, en lo más mínimo. Y después, todo lo que fue ocurriendo a lo largo de estos dos años, el vaciamiento del área, que fue terrorífico, y yo no trabajé para esto. Yo trabajé para un Yardino mejor, para una comunidad mejor. Bueno, cabe aclarar también que en la campaña de Soria vos fuiste una de las personas que desde el municipio, desde la gestión de Ferreira, apoyaste visiblemente a Soria para que sea candidato en internas, para que sea candidato en las generales, y luego al inicio de la gestión estuviste acompañándolo hasta que en algún momento algo debe haber pasado. Mira, Ale, creo que fui la única de la gestión anterior que lo apoyé, lo acompañé, lo guié. Después estuve al principio donde quise participar, donde me cerraron las puertas, donde no me escuchaban, donde yo era la que armaba el lío, yo era la que hacía el disturbio, yo era la que veía todo lo malo. Pero bueno, nada, por eso decidí hacer un paso al costado, a ver cómo transcurrían las cosas fueron empeorando, la falta de diálogo es terrible, la falta de comunicación, las reuniones, no había diálogo, no había gestión, no había nada. Entonces, bueno, una cosa va llevando a la otra y es insostenible, era insostenible esto. Si nosotros hablamos de la gestión de Soria, calculo que no solamente el doctor es el que está a cargo de las decisiones y las cosas que pasan, sino que hay un equipo que fue también mutando, porque empezó Sabadín, ahora está Palma, empezó José Peralta en Cultura y ahora está Escaturcho, lo mismo pasó con Massachesi, que ahora está Camarca, empezó McCormick y está Ochoa. Bueno, habían quedado el doctor Martín y vos como los últimos en su función. Bueno, ahora quedó solamente el doctor Martín. Sí, tal cual. Pasa que, bueno, que cuando no se toman decisiones personales sino a oído, las cosas se terminan dando de esta manera. Vos no podés cambiar todo el personal, todos los funcionarios en menos de 2 años. Si vos lo haces en transcurso de 2 años, 3 años, bueno, pero no a los meses. Uh-huh. Es gravísimo. Porque la responsabilidad no es de los funcionarios, no sé si te habrás dado cuenta, porque no puede ser que falle un funcionario, entiendo, pero que fallen 7, 8. Sí. Es grave la cosa. En el caso de los que fueron reemplazados, bueno, cada uno sabrá. El primero fue, me acuerdo, Ezequiel Gervasoni, que fue muy muy pronto y luego quedó acéfalo. Ahora creo que está Roberto Estebelle. Pero si vos tenés que buscarle el porqué, ¿es un porqué personal? ¿Es un porqué de decisiones en conjunto que llevaron a que los funcionarios o se vayan? Porque algunos se fueron por su propia voluntad, otros le pidieron que se vaya. Y bueno, en tu caso particular es muy raro porque vos venís de muchos años, fueron casi 10 años, en diciembre se cumplían 10 años. Mira Ale, yo creo que para mí es una cuestión personal, como pasó con los empleados. ¿Por qué uh-huh. no me gusta tu cara? Te vas. ¿Por qué no haces lo que yo digo? Porque el abuso de poder es tremendo. Entonces, que uno desconocía, uno acompañó creyendo haber encontrado una persona que iba a hacer un bien y creo que se equivocó. Por eso en mi renuncia le pido perdón al pueblo, a los que nos acompañaron, a los que nos votaron. Le pido perdón porque, bueno, nos equivocamos, me equivoqué. Uh-huh. Me equivoqué grandemente, pero bueno, yo creo que se fueron cansando. Les fue pasando creo que lo mismo que a mí, nada más que uno estando en distintos lugares y ocupado en su área no veía lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, hasta que a uno le toca. Cuando a uno le toca, se da cuenta de lo que venía pasando. Bueno, lo último que pasó antes de las elecciones fue el acompañamiento de, calculo que Soria y algunos que salieron en una foto, a Provincias Unidas, en este caso a Schiaretti, a Yarlora. Bueno, algo que también ha pasado en Huerta Grande con Germán Corazza al principio de su gestión. ¿Ahí eso a vos te precipitó también a tomar esta decisión? No, en ningún momento, porque mi decisión ya estaba antes de esto, porque bueno, ya la cosa se había vuelto bastante difícil después de que echaran a los empleados y yo como funcionario fui a plantear el porqué, porque no lo sabía, porque no estaba enterada. Me presenté ante la asamblea a dar mi cara, porque yo no soy parte de esto, porque no estoy de acuerdo. Ellos dicen que no se echó a nadie, que se terminó un contrato. Para mí se echó. Ajá. Para mí se echó. Porque, o sea, todos tienen pasantías, las pasantías se renuevan permanentemente. Si no se renuevan la pasantía, lo estás echando. O sea, hay gente que tiene pasantía de hace muchos años. Entonces, no estoy para nada de acuerdo, pudiendo haber tomado otras decisiones. Nunca se llamó a reunión, nunca se informó, nunca hubo un diálogo de que esta situación está pasando. Yo ya hace casi 6 meses que no iba al municipio, porque ir al municipio era estar sentado 2 horas ahí hasta que te atendieran, y cuando te atendían había 5 o 6 tomando mate, escuchando hablar nada, y después cuando podías dialogar, lo que hacía esta persona era ponerse en su celular y no prestar atención a lo que uno iba a plantear. Cuando vino la vicegobernadora Prunotto, te vi que estabas ahí, fue una de las pocas veces que te vi participar activamente de un acto, y justo fue cuando la vicegobernadora le da al Quincho de los Gauchos un subsidio y también al quirófano, y bueno, se había presentado también la bandera de Villa Jardino. Vos estuviste ahí porque fuiste parte también de gestionar esos subsidios a través de tu subsecretaría. Sí, tal cual, Ale. Más que nada, primero por respeto al pueblo, porque era la bandera del pueblo, que es muy importante para la localidad. Y yo, como siempre digo, yo trabajo para Villa Jardino. Y lo voy a seguir haciendo. Usted, quien esté en el gobierno, lo voy a seguir haciendo y voy a marcar lo que está bien, lo voy a aplaudir, y lo que está mal, lo voy a marcar. Pero era importante para nuestra localidad la presentación de la bandera. Sí, fui parte de las. Yo fui la que hizo las gestiones para el Quincho de los Gauchos y para el quirófano. Uh-huh. Bueno, bienvenido sea, porque obviamente todo lo que pudo haber entrado o entre a las arcas de cada institución la fortalece. Nosotros acá estamos en una biblioteca que también nos vemos afectado gracias a la municipalidad, que también nos brinda el lugar, podemos seguir funcionando, y a funcionarios que se acercan y a vecinos que se acercan también a colaborar. Bueno, luego de tu renuncia han pasado un montón de cosas, esto de no tener dinero para pagar los sueldos, que bueno, aparentemente no es la primera vez que pasa, por ahí pasó otras veces, pero se solucionó con algún crédito. ¿Cómo lo ves al tema este de no tener dinero para pagar los haberes de los empleados? Mira, Ale, yo todo esto me lo he ido enterando de afuera, porque ya te digo que la comunicación era nula. Uh-huh. Reuniones de gabinete, desde que entró el nuevo secretario de gobierno, hubo una sola, por lo menos conmigo. Porque el día que se echó a los empleados, ese día yo llegué a la municipalidad a las 7 de la mañana. 7 menos cuarto estaban citados los demás funcionarios, menos yo. Uh-huh. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Nadie me supo responder, porque después ingresé adentro. Cuando yo termino de dialogar con los empleados, como funcionaria y como presidenta del partido, entrego una nota y sale de adentro el intendente con todos los funcionarios y secretario de gobierno. Yo quedé como... no podría decir la palabra porque es una mala palabra, pero bueno, como una tonta. Que no me creo una tonta porque en realidad yo fui a poner la cara porque soy así, porque es así. Yo fui a dar mi versión de lo que yo no estoy de acuerdo y de lo que estaba pasando. Porque yo creo que si hubiesen invitado a diálogo hubiese habido un montón de otras alternativas, porque 1,5 millones, que no llega al 1,5 millones, no representa un gasto grande para el municipio. Creo que reduciéndonos el sueldo un 30-40% cubríamos tranquilamente eso. Nunca se planteó eso, nunca se planteó hasta que el consejo no lo pidió. Uh-huh. Entonces es grave eso. Es grave porque estamos mirando para afuera y nosotros no estamos mirando a nosotros mismos. No estamos pensando que esa familia, con esa platita que recibe, paga la despensa, sí, paga la carnicería, sí, paga la luz, paga el alquiler. Ayer tuve una charla, porque si se demora, hay contratos de alquiler que los tienen que pagar el 7 u el 8. Si se van al 12, tienen un recargo. Entonces muchos se están viendo de sacar por ahí con alguna aplicación o algo, un adelanto para poder pagar y no pagar ese recargo. Porque a veces los recargos, uno dice, no es nada 20,000 pesos. Es un montón 20,000 pesos mira, en un recargo. Mira, Ale. Cuando uno sabe la situación de cada familia y se pone en el lugar de cada familia, porque uno también lo ha vivido, no es que uno, como se lo dije, a lo mejor a ustedes no les faltó, a lo mejor ustedes no tuvieron claro. La necesidad, pero cuando uno ha estado en esos zapatos de no tener plata para comprar un paquete de pañales, sí, para sí. No comprar una leche, para no comprar estamos en tiempos difíciles, no estamos en época que vos salís a la calle y conseguís trabajo. Entonces bueno, se planteó del primer momento no tomar más gente, de tercerizar. No, me dijeron que no. Hice varios planteamientos antes. Hay otras formas. Falta de gestión. Yo no justifico para nada el acuerdo que hicieron con Juan. Uh-huh. Estoy totalmente en desacuerdo, pero si había que hacerlo y a mí me bajaban 450 millones, como le bajaron a Huerta, yo a Juan claro. Lo llevo a Cocochito hasta la gruta y de vuelta. Total. Pero al no bajar tenía 2,50, me parece que la gestión fue pésima. Uh-huh. Fue pésima, fue de terror. Donde vos te sacaste una foto y ahora qué haces, ahora para qué lado corres. Uh-huh. Donde no tenés plata para pagar sueldos y donde vos ya tenés deuda, que es lo que yo me voy enterando ahora, porque desde adentro no, nadie decía nada, nadie emitía nada. De yo preguntar ¿por qué no estaban los insumos? Se fueron quitando los refrigerios a los chicos, se fue quitando todo, Ale, de ni siquiera llegar a tener papel higiénico. Entonces ya eso es grave. Yo pensé que era por un recorte, que dije, bueno, no un recorte, sino un reordenamiento de la situación, digo, para tener un poco más de control, que me parece bárbaro, me parece perfecto. Cuando uno tiene control, las cosas se dan de otra manera. Pero no era control. Era... del año 83 que somos gobierno, y he trabajado creo que casi con todos los intendentes, porque yo he sido muy chiquita en ese momento, pero me acuerdo de Luis García, de Don Saber, de Ochoa, de y nunca se tocó un refrigerio. Uh-huh. Nunca se tocó. Con Omar vivimos una de las peores pandemias, que fue la peor época económica fue en pandemia, y sin embargo tuvimos de pie, sí. Tuvimos las circunstancias. A mí no me faltó ni un navallaspirina, ni un paracetamol para llevar a ningún domicilio. O sea, hasta eso. O sea, nosotros cobramos el 50% del sueldo cuando cobrábamos, y se buscó la manera y se buscó la gestión, se hizo la gestión. ¿Adeudan con vos salarios? Sí. O sea que a funcionarios también se le debe. Sí, se le debe. Así que bueno, pero la situación es grave. Es gravísima, porque si vos... pasa en la casa de uno. Sí. Si vos sacas un crédito para tapar un agujero, o sea, un agujero con otro agujero, un agujero con otro agujero, ¿cómo terminás? Uh-huh. No hay forma. Y la gestión es nula. Ahora empezaron a gestionar, a quererse mover, cuando ya la soga te llega al cuello. Me parece que es un poquito tarde. ¿Y cómo lo ves al futuro de la municipalidad? No tiene futuro. Porque tenemos una temporada dentro de un mes. No tiene futuro la temporada, no hay plata para pagar sueldo. ¿Con qué va a ser temporada? Uh-huh. También son distintas partidas, pero lo mismo. No hay plata, entonces me parece, yo no veo futuro alguno. Ya lejos. Por eso yo me retiro. Uh-huh. Me retiro porque es una gestión deplorable. Es terrible. Yo no trabajé para esto. Nunca me imaginé. Nunca le me imaginé que esto fuera así. Nunca. Has dejado un equipo de trabajo, yo me preocupé, porque sé que tu área es muy sensible dentro de cualquier municipio. Entonces me acerqué a la municipalidad el miércoles y dije, chicos, le pregunté a varios, ¿quién está trabajando en lugar de Noel? Y me dijeron que nadie. Bueno, me voy al centro de salud, alguien de ahí que estaba adentro, pero no es del municipio, me cuenta que había alguien en tu oficina el miércoles. Bueno, me vuelvo a la municipalidad el jueves. Y ahí me dicen que había estado el presidente del Tribunal de Cuentas ahí adentro, que había ido para ver cómo estaba todo, pero que la subsecretaría estaba funcionando con la gente que había quedado, con Tuti, con la Yelén Sabadín y con las otras personas que han trabajado con vos. Así que supongo que debe seguir funcionando. No sé, ¿vos tenés alguna noticia sobre tu ex área? Mira... esta persona me llama a mí para decirme que bueno, que el doctor le había pedido que se haga cargo del área, que él no estaba al tanto, del cual le dije que era un mentiroso, porque estaba al tanto. Porque había mucho vacío y mucho, ¿cómo te puedo decir? Mucho alejamiento del área por cuestiones, no sé si no las entiende o está mal asesorado, por no llamarlo de otra manera, porque una persona que no me puede venir a pedir a mí, Ale, que yo no hable con Marcelo Farri, que no hable con Omar Ferreira, que es una burla. O sea, son mis compañeros de trabajo y aparte tienen una amistad muy linda y somos parte de un partido democrático. O sea, estamos mal ya para pedir eso. Yo mi contestación fue, tengo matrimonio más de 30 años, jamás en mi vida me prohibieron saludar a alguien, ni mis padres. Me parece que estamos un poquito equivocados. Si vos le tenés miedo al cuco, bueno, eso ya es otra cosa. Claro. Yo no voy a dejar de hablar. Le prohibí la entrada, que no lo dejáramos entrar al señor Ferreira al centro de salud. Es un lugar público. Hay una parte que no estaba entendiendo. Salíamos con las chicas a hacer barrios para inscripciones de Primer Paso, PAICOR, todo lo que pudieran dar dando vuelta, que estaba haciendo política. Que yo estaba haciendo política para Ferreira. Yo dije, hay una parte que este hombre no entiende, que nosotros damos servicio a la comunidad. Sí, sí, sí. Hay seguro. Una parte grave, es gravísimo eso, porque si vos no tenés la cintura y la cordura, ni diría nada, porque vos tenés que llamarme por teléfono, porque somos adultos, venir a decir, ¿qué pasa? Que lo teníamos en su momento con Omar. Había algún cuchicheo. No, puede venir, 2 minutos. Sí, ¿qué pasa? Pasa... esto es así, así, así. Ah, listo, listo, perfecto. Ya está. O sea, yo estoy trabajando para esta gestión, estaba trabajando. Entonces, bueno, si no vemos que estamos trabajando para la gestión y estamos dejándonos llenar la cabeza, porque fue llenar la cabeza que trabajamos para otra gestión, me parece que estamos mal. Por sí. Eso pasó lo que pasó con cada funcionario, porque, bueno, cada funcionario se ve que trabajaba igual, se ve. ¿Vos crees que ellos vieron fantasmas? Muchos fantasmas, sí. Sí. Yo porque tomaba... date cuenta de decirle a una persona que pertenece a otro partido político que nosotros en una reunión, antes de cara a las elecciones, hicimos una reunión en la terminal de ómnibus y no lo invitamos al señor. Yo no sé si no lee los grupos, porque está en el grupo de la UCR. Nosotros tenemos un grupo de afiliados y ahí se mandó la invitación, claro. Se acordó y todo. Ya no sé si quiere que le mandemos una invitación personal. Bueno, no. Somos todos filios y somos común y corriente todos. O sea, ya está. No vamos a mandar una persona por persona una invitación. Nadie tiene invitación especial acá. Noé, ¿estás orgullosa de tus 10 años? ¿Has dejado lo que querías dejar como huella? Sé que se ha hecho mucho, estuvo el RAC, está el RAC, está el Punto Mujer, la Oficina de Discapacidad, bueno, se han hecho muchos talleres que todavía siguen funcionando en el cine teatro, uno de ellos es el de Omar Paredes con el tema de la cerámica, hay uno de macramé. ¿Cómo haces el balance de tu gestión? No, mira, como el balance de la gestión me faltó mucho, uh-huh. Mucho, Ale, me faltó. Me faltó mucho en la parte de discapacidad, me faltó mucho en el adulto mayor, que hoy es el más afectado porque se hicieron recortes de no tener un transporte a la tarde. Los adultos mayores se quedaron sin sus viandas y sin sus módulos y sin su garrafa. Entonces, por ese lado me voy triste. En cuanto a mi equipo de trabajo, un equipazo, Ana. Uh-huh. Más allá que un equipo, una familia, sea la hora que sea, pasaba lo que pasaba, Ale, vos viste que nosotros, lo que pasaba a cualquier hora, sábado, domingo, feriado, 2, 3 de la mañana, al pie del cañón siempre. Me voy triste, muy triste, por eso, bueno, la semana pasada cuando hablamos te dije que no estaba preparada para poder tener la charla. Me parece a mí que lo más lindo que me llevo es el cariño de todos los chicos del centro de salud, no solamente desarrollo social, sino salud también. Hicimos una familia, la verdad que trabajamos muy lindo, trabajamos muy bien con Martín, con lo que pudimos y con lo que teníamos. Se pudo trabajar bien, así que bueno, dentro de todo me quedé con ganas de mucho, de muchísimo más, pero bueno, voy a seguir trabajando desde afuera, ayudando al vecino de lo que se pueda, con lo que se pueda, porque para eso creo que voy a estar siempre. Así que bueno, ¿vas a seguir siendo la presidenta de la UCR? ¿Vas a seguir haciendo política? Sí. ¿Y pensás en el futuro conformar una lista para poder volver a trabajar en la municipalidad? Que no te quepa duda, uh-huh. Que no te quepa duda, porque ¿sabes qué pasa? Se lo dije, no me acuerdo quién se lo dije. Y le digo, si te digo que no, te estoy mintiendo, y me estoy mintiendo a mí misma porque ya lo hice una vez. Y conociéndome, no voy a dejar de trabajar, menos para mi querida UCR, que hoy estamos más unidos que nunca, aunque no parezca, porque todos nos dicen, no, estamos equivocados, estamos en reunión, la semana próxima tenemos otra reunión, de empezar a ver cómo podemos empezar a trabajar para de cara a un 2027. ¿Te seduce ser la primera intendente de Villa Jardino? Siempre. Sí, Ale. No soy egoísta. Hay que trabajar muchísimo para eso. Hay que estar a la altura para eso. Si lo amerita y se puede, se irá. Si no se puede, no se irá. Nunca dije que no. Siempre lo tuve. Es más, me arrepentí de no haber ido en la anterior, antes de haber acompañado esto. Fue una sorpresa. Todos sabíamos que había una posibilidad muy grande de que vos te presentes en la interna, y cuando no te presentaste, yo no te quise preguntar nada, porque por ahí tiene que ver mucho con la familia. Vos tenés hijos e hijas adolescentes que por ahí necesitan una atención, y dije, bueno, por ahí decidió que no era el tiempo. Tal cual, Ale, lo primero que pensé fue en mi pequeña Vicky, que tenemos un tratamiento de hace unos años, gracias a Dios, viene muy bien, excelentemente, donde hay que dedicar mucho, muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación de parte de nosotros como papás. Así que bueno, ese fue uno de los puntos que dije, prefiero que Vicky esté más grande, prefiero yo crecer más políticamente, aprender mucho más, porque acá se aprende todos los días. Y hubo varias personas que me dijeron, eras vos, pero bueno, ya está. Ahora, bueno, ver qué se viene, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Se hizo una alianza en un momento y se formó Juntos con el Cambio, y bueno, Ferreira entró por esa alianza. Sí. ¿Vos creés que se puede llegar a formar una nueva alianza en el pueblo para una elección en el 2027, o crees que la UCR debería ir por su propio camino? Mira, falta mucho, Ale. Siempre terminamos bajo la línea de lo que hace provincia, porque es un lineamiento que te bajan desde la provincia. Entonces, bueno, se va a trabajar en base a eso, Ale, en base a lo que la provincia disponga. Yo creo que la provincia en estos momentos, con el conflicto que hay en la UCR, con nuestro presidente y el candidato y todos los demás dando vuelta, está bastante complejo. Así que bueno, nada, esperaremos a ver qué pasa. Pero bueno, nosotros como UCR Villa Yardino estamos trabajando, nos estamos reuniendo. La verdad que nos estamos encontrando con viejos dirigentes que tienen muchas ganas de trabajar, que eso es muy lindo porque uno ha aprendido tanto de ellos, donde ellos estaban un poquito ausentes y ahora se han hecho presentes. La verdad que eso es muy, muy satisfactorio. Noé, gracias por acercarte, gracias por los 10 años, porque en parte con el tema de tener una feria de artesanos hubo un trabajo muy grande tuyo para que estos puestos que están en la plaza estén ahí, para que muchas capacitaciones y muchos idas y vueltas fueran solucionados en tu gestión. Y bueno, darte el último minuto, si querés decir algo en especial o mandarle un mensaje a alguien en especial, te doy el micrófono para que lo hagas. No, primero que nada agradecer a mi familia, a mi compañero, que es un pilar fundamental en estas decisiones y en estos momentos, a mis hijos y a toda la gente y todo el pueblo en realidad, que me mandó mensaje, que me escribió, intendentes de otras localidades, funcionarios de otras localidades. La verdad que el cariño y el apoyo que he recibido en estos días es hermoso, hermoso. Y siguen preguntando cómo estoy, si necesito algo, a disposición. Es más, estaba haciéndome unos estudios, porque tengo que seguir haciendo unos estudios, hay unos nodulitos que tengo que seguir estudiándolos y todo, y empleados que me han ofrecido su obra social. Uh-huh. La verdad que eso para mí es gratificante, es un cariño, un mimo al alma, y decir, bueno, que algo hicimos bien. Noelia Araos, vecina del pueblo, vecina, ahora nuevamente, gracias por pasar por Radio La Minga y por dar tu versión de todo lo que fue pasando, y lo que está bueno es que el vecino te escuche, como siempre te escuchó. Que te escuche, y bueno, prepararse para un futuro, y bueno, aquí estamos con las puertas abiertas para poder esperarte cuando quieras venir. Bueno, Ale, muchas gracias a todos.